Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes, amigos de Don de Lenguas. Estamos aquí una vez más. Esta vez en una semana especial porque estamos celebrando en nuestra Facultad de Traducción y Documentación el tercer seminario de traducción jurídica en las organizaciones internacionales. Y hoy, obviamente, como es un día especial, me encuentro con algunos de los miembros que han venido a participar en nuestro seminario. Me encuentro con Enrique Fernández Bernet. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Y Christopher Rolason. Hola, buenas tardes. Además de mí, Carlos Collantes, como ya me conocéis, estoy con Jesús Baigorri, nuestro querido compañero que siempre está aquí a mi lado. Hola, Jesús. Pues, hola, ¿qué tal, Carlos? Sí, una vez más estamos aquí en esta semana que ya presentamos la semana pasada de las organizaciones internacionales. Vamos a empezar rompiendo el hielo directamente. Enrique, que es traductor en las Naciones Unidas en Ginebra, pero que tiene formación y también los exámenes de intérprete, quiero decir que podría estar haciendo cualquiera de las dos cosas. ¿Qué hace un traductor en Ginebra en una jornada normal de trabajo? ¿Cómo funciona una jornada normal de trabajo en las Naciones Unidas en Ginebra? Un traductor traduce, ¿no? Es de cajón. Recibes un texto de buena mañana o ya arrastras un texto del día anterior porque era parte de un informe más largo que a veces compartes con otros compañeros y te pones a traducir. ¿Cómo es el proceso de traducción? Complejo. Depende de lo difícil que sea el texto. Hay textos que son un paseo, como tú sabes. Hay textos que te obligan a documentarte más, a buscar en internet incluso, a mirar más las referencias. Básicamente el proceso se reduce a ir leyendo. Quizá esto para los estudiantes de traducción sea muy básico. Estoy explicando realmente el proceso de traducción para un lego en la materia. Uh-huh. Debes entender lo que dice el original, debes estar atento a la intención del original, al grado de información que quiere transmitir el original y transmitir eso mismo en un español correcto, un español neutro que no es ni de España ni de Iberoamérica, que está en algún punto intermedio del Atlántico, que es el español que llamamos onusiano. ¿Qué es lo más difícil para mí en los textos de la ONU? Es la precisión, pero no la precisión en el sentido de que sea exacto, sino de transmitir las más de las veces el mismo grado de vaguedad del texto original al español. Y ahí está lo difícil, en dominar también tu lengua materna como para ser justo con el original y no decir más o no dar a entender más de lo que el autor realmente quiere decir. Christopher, el Parlamento Europeo es supuestamente el lugar donde el multilingüismo se aplica más a rajatabla porque a los parlamentarios, a los eurodiputados, no se les puede exigir que además de ser representantes políticos sepan idiomas. ¿Hasta qué punto complica vuestra vida esto? ¿Cómo resolvéis el multilingüismo universal de los 23 idiomas? Bueno, digamos que efectivamente el Parlamento es una institución en realidad mucho más multilingüe que la Comisión, ya que en la Comisión la gran mayoría de los originales aparecen hoy día más bien en inglés y algunas veces en francés. Pero es muy, muy infrecuente que desde la Comisión aparezca un original en portugués o griego o eslovaco o lo que quieras. Ahora, en el Parlamento tenemos una realidad aún bastante más multilingüe que la mayoría que las otras instituciones europeas, vamos. Pero aún así, hoy día, el 80% de los originales están redactados en inglés y muy a menudo en un inglés no nativo. Dicho eso, nosotros en la unidad de traducción inglesa. Bueno, oficialmente somos la unidad de traducción irlandesa e inglesa. Pero claro, yo no puedo responsabilizarme por lo que pasa en la sección irlandesa. No soy irlandés, ni hablo gaélico ni nada. Pero vamos. En cuanto a la traducción hacia el inglés, bueno, yo de parte mía traduzco de todos los idiomas románicos, o sea, del castellano, del portugués, del francés, del italiano e incluso del rumano. Y, por ejemplo, recibo bastante material original, sea en castellano, sea en portugués, y puedo garantizar a cualquier ciudadano español que siempre hay bastante material producido en castellano por vuestros eurodiputados y sus asistentes, etc. Pero bueno, por lo que es del multilingüismo, en teoría tenemos hoy día más de 500 combinaciones lingüísticas. Y claro, no está dicho que se pueda reclutar o formar a alguien que sepa traducir del lituano al sueco, o del portugués al checo, o lo que sea. Y entonces, desde la penúltima ampliación de la comunidad, hemos tenido que recorrer cuando sea necesario a la traducción indirecta. Y la traducción indirecta se realiza normalmente a través o del inglés, o del francés, o del alemán. Pero claro, no es una solución ideal, pero para las combinaciones para las que realmente no tenemos gente, es la mejor solución, digamos, para mantener en pie el multilingüismo. Bien, y volviendo otra vez a Enrique. Enrique, ¿nos puedes contar cómo llegaste tú a la traducción? ¿Cómo has llegado tú a la ONU a traducir documentos? Fue un largo camino. Empezamos con los 18 años. Tuve la ocasión de pasar un año en Estados Unidos con un programa de intercambio estudiantil entre España y Estados Unidos. Se llama Youth for Understanding. Hay muchos más, pero en mi caso este fue el mío. Y ahí me di cuenta por primera vez de que no todo era mi realidad cotidiana de Barcelona, sino que el mundo era muy distinto. Y ahí supongo que es cuando contraje este virus, ¿no? Me picó el gusanillo de cómo son otras culturas, etcétera. Eso era cuando yo había acabado COU ya, o sea, que volví, probé filología, hice el primer curso de filología en la Central de Barcelona, no me convenció, vi que era una cosa demasiado teórica para mí, que se hacía mucho hincapié en la literatura, que está muy bien para leerla, pero que no era lo mío, yo quería algo más práctico. Y me puse a dar clases de inglés, me tomé un año sabático, que fueron dos luego, y para pensar, para reflexionar. La historia es muy larga en realidad, fui dando tumbos, probé otros idiomas, había probado el portugués, había probado el alemán, había vivido en Berlín una época, en esa época había tenido una novia alemana. Y cuando vivía en Berlín, en esa época era una ciudad dividida, evidentemente, había un muro. Y puesto en la realidad de los años 80, para alguien de Barcelona, aquello era muy exótico. Berlín era, por antonomasia, el lugar donde era la frontera. Había una valla enorme y al otro lado había otra realidad. Era fascinante. Yo visitaba Berlín Este a menudo. Ahí entré en contacto con la Europa Oriental. Entré en contacto con publicaciones rusas, empecé a leer. Políticamente yo no sentía una afinidad por aquello, pero sí una curiosidad o un interés, porque era algo de lo que no teníamos mucha información, a pesar de que España ya era un país abierto, pero no era muy exótico. Y bueno, las cosas acabaron con esta chica alemana, dejé de estudiar alemán, volví a Barcelona y empecé a estudiar ruso. Entonces finalmente maduró la decisión, después de este tiempo de búsquedas decidí ingresar en la Autónoma de Barcelona, que por entonces tenía, creo yo, que era el único programa de traducción e interpretación. Era una diplomatura a la sazón. ¿Y en qué idiomas estudiaste ahí? Tomé inglés y ruso. Había estudiado antes un poquito de ruso por el interés inicial y ahí ya tomé ruso como lengua C. Una cosa llevó a la otra y cuando me diplomé, porque era una diplomatura, conseguí, no había Erasmus en esa época, pero sí que teníamos un convenio con el Instituto Pushkin de Moscú. Fui a perfeccionar la lengua durante 6 meses. Por azar, logré entrar en Radio Moscú Internacional, en el servicio de onda corta, gracias a que en mis tiempos de estudiante ya había hecho pinitos también en una radio de un centro juvenil. Eso era un programa de pinchar discos y tal y cual, era más cachondeo que otra cosa, pero ahí había descubierto que me gustaban los micrófonos. Y esta breve experiencia me hizo pasar fácilmente una prueba de leer un noticiario en Radio Moscú en español, evidentemente, en el servicio de onda corta. Estuve ya una temporada, viví el golpe de estado de 1991 en Radio Moscú, había vivido antes el tejerazo aquí en España, o sea, llevo ya 2 golpes de estado vividos en directo, y una cosa llevó a la otra una vez más y pasé a ser corresponsal de Cataluña Radio en Moscú hasta 1993, ya cuando volví a Barcelona. Ahí se acabó ya en mi época de periodismo. Estuve trabajando como traductor freelance. En mi época de Moscú había trabajado también como intérprete. Cuando era estudiante en el Instituto Pushkin había empezado a acompañar a periodistas, enviados especiales y haciéndoles de lazarillo, ¿no?, que decíamos, lo cual era muy parecido a lo que hacen ahora los intérpretes en Naciones Unidas cuando acompañan a un relator especial. Es no solo interpretar, sino resolver la papeleta y sacarle de algún lío más de una vez, porque hay mucho de traducción intercultural y de explicar contextos, ¿no? No te lleves las manos a tal sitio aquí, aquí no estornudes, aquí no silbes, ese tipo de cosas. Un buen día en El País, el azar una vez más, llevaba un anuncio con la convocatoria de Naciones Unidas y pensé, bien, tengo inglés, tengo ruso, vamos a probar. Y así entré, me preparé el examen, lo aprobé. Y en 1997 entré en Naciones Unidas. Y desde entonces a traducir allí. Y desde entonces estoy traduciendo allá. Ese es el camino muy resumido. ¿Y tú, Christopher? Bueno, mi trayecto, el viaje que me llevó a estar donde estoy. Bueno, mi formación de origen es más bien en filología inglesa de la Universidad de Cambridge. Si bien allí también... Bueno, al nivel de opción, también cursé algo de asignaturas de literatura francesa e incluso de castellano, vamos. Pero después fui a la Universidad de York, siempre en Inglaterra, y me doctoré sobre Edgar Allan Poe, o Poe, como se dice aquí. Y entre paréntesis, el año pasado, aquí en España, estuve varias veces en congresos del Bicentenario del bendito Edgar, pero eso es otra cosa. Y bueno, por lo que es de mi conocimiento práctico de los idiomas, soy de los traductores institucionales que han llegado al puesto en donde están por el hecho de haber vivido en el país en cuestión y de haber aprendido allí la práctica y el dominio de dichos idiomas. Ahora, después de licenciarme desde Cambridge, intercalé un año y estuve en Galicia, en Lugo, en una escuela particular de idiomas, lo típico, ¿no? Y bueno, aprendí más castellano que gallego, admito. Y después de pasar por la Universidad de York, entré directamente en la Facultad de Letras de la vecina Coimbra. Digo la vecina Coimbra como estamos en Salamanca. Y en Portugal ejercé 8 años en la Facultad de Letras como, bueno, oficialmente como lector, pero en realidad no daba solo lengua inglesa, también daba clases de literatura inglesa, literatura norteamericana e incluso traducción portugués-inglés. Luego, En 1987, claro, entonces, bueno, España y Portugal acababan de acceder a la entonces Comunidad Europea y fue en aquel momento que me candidaté a las oposiciones. Uh-huh. Y la verdad, aceptaron mi CV no porque yo tuviera formación oficial en traducción que no tenía, pero más bien por una cuestión de formación universitaria, bueno, digamos más bien clásica y general, por poder demostrar una buena cultura general y por tener el conocimiento práctico de los idiomas castellano y portugués. Entonces, digamos, no es la el trayecto, digamos, clásico por el cual un traductor llega a las instituciones, pero yo soy partidario de que se debe reclutar a traductores, bueno, según cierta variedad de perfil profesional, traductores de perfiles variados. Bueno, parece increíble, pero el tiempo corre que vuela, como siempre nos sucede. Yo termino con una pregunta muy rápida, Christopher, para ti. ¿Qué da más miedo, los cuentos de Poe o traducir para el Parlamento Europeo? Bueno, es que con Edgar ya me acostumbré al discurso de la medianoche, pero en cuanto al miedo que me puede dar la traducción en el Parlamento, a veces es la necesidad de quedarse hasta medianoche traduciendo. Muy bueno. En vez de que llegue el cuervo, tenemos el miedo del plazo, pero los plazos hay que cumplirlos. El cuervo que decía como aquí, nunca más, ¿no? Pues. Y vosotros, Enrique, ¿qué tal gestionáis lo de los plazos? ¿Los plazos? Sí. ¿A qué? ¿Plazos de entrega? Sí, plazos de entrega, obviamente. Bueno, todo es para ayer, ¿no? Muchas cosas. O sea, yo, de hecho, una de las traducciones que estuve haciendo esta semana pasada estaba fuera de plazo. A mí ya me llegó tarde. O sea, quiero decir que no, ya la estaba entregando tarde por prisa que me diera. Estamos colapsados. Cada vez se genera más papel. Me imagino que eso es una cuestión que tenemos en común con nuestros compañeros. Hay demasiado papel, están proliferando los comités, subcomités, grupos de trabajo, es interminable. La realidad mundial es cada vez más compleja y hay más palabras que traducir. Enrique, en la combinación lingüística, has hablado de que te tocó el golpe del año 91 viviendo en Moscú. En realidad lo que vino después, la implosión, digamos, de la Unión Soviética, ¿ha traído más trabajo desde el ruso? Sí, claro. Hay más. Donde había un Estado miembro, ahora tienes, ¿cuántos son más? Bueno, unos cuantos más, no tengo la cuenta ahora en la cabeza. Que muertos utilizan el ruso. No todos, no creas, no. A efectos prácticos, Bielorrusia, Rusia, evidentemente. ¿Y Ucrania? No, Ucrania según, pero la mayor parte de las veces prefieren el inglés. Ajá. Sin hablar ya de los estados del Prebáltico, sí. Y las repúblicas del Cáucaso, evidentemente, empezando por Georgia, se han pasado al inglés. Salvo Azerbaiyán. Azerbaiyán utiliza el ruso, no tiene problema. Uh-huh. Y va, o sea, Armenia también. Uh-huh. ¿Tienes más trabajo del ruso que el? Sí, Asia Central sigue utilizando, sí, el ruso, no tienen un problema con la antigua metrópoli, la antigua capital, es decir, Uzbekistán, Tayikistán, por supuesto. Sí, todos lo usan, todos, uh-huh, usan el ruso, lo cual es de agradecer porque pasa como el fenómeno del inglés de segunda mano. Entonces, claro, cuando algún país que la clase funcionarial que está redactando esos idiomas, esos informes en los ministerios, se ha formado todavía en ruso. Claro. Por tanto, lo que escriben bien es el ruso y es de agradecer cuando presentan originales en ruso donde está bien claro lo que dice. El inglés a veces es más dudoso. Bien, pues creo que se nos está acabando ya el tiempo, porque siempre nos pasa. Yo no sé si a ti te parece igual, Jesús. Sí, pero siempre que cuando empezamos a entrar en materia se acaba el programa. Sí, la verdad es que y cada vez se nos hace más corto, a mí yo por sí, lo menos. A mí también me pasa. Pero bueno, en todo caso conviene quizás reiterar que seguimos durante toda esta semana con con el seminario de traducción jurídica en la Facultad de Traducción y de Documentación, aquí al ladito, y que vamos a seguir escuchando, entre otros, a algunos de los que hemos traído hoy aquí, a otros más que tendremos oportunidad de oír en programas sucesivos, a lo mejor no en presencia, pero sí en grabación. En este caso hemos conseguido a dos que pudieran venir para hacerlo en directo, lo cual es un gran lujo, y quedamos muy agradecidos a los dos que han querido venir. Supongo que para Enrique ha servido también para pues curar un poco el mono de radio, que fue un oficio que tuvo. En el Me habéis pasado. Hecho pasar un buen rato delante de un micrófono y encerrado al otro lado de la pecera. Y Christopher nos ha contado también en qué consiste el ADN del traductor, que aunque supongo que no todos pasan por Cambridge, pero unos pocos de los de cabina inglesa o de sección inglesa, seguramente sí. Tenemos que dar las gracias, como siempre, a Guillermo y a Uriol, que andan por ahí, a Alberto, a Elena, a todo el equipo de Radio Universidad. Y aquí os dejamos con el resto de la programación. Nos escuchamos otra vez el martes en Donde Lenguas. Hasta luego. Aula 89.